En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro punto de encuentro, donde cada vez más personas y empresas se interesan por contenidos destacados. Hoy un programa para no perderse, y si se lo pierden lo pueden escuchar a través de las redes sociales y de los podcasts. Vamos a hablar al inicio de la comunicación en tiempos de oportunidades. Estamos viviendo desde el ámbito social y empresarial el anuncio de grandes compañías de distintos sectores que se marchan de Cataluña y ubican su sede social en otras ciudades españolas. Otra lista muy conocida de empresas se lo están pensando y podrían ejecutar dicha decisión en los próximos días. Unas y otras están comunicando a la sociedad su decisión con mensajes claros, argumentando incertidumbre económica en Cataluña por la cuestión política y una gran inseguridad jurídica. Seguro que en los próximos días tendremos más información empresarial sobre la dirección que toma este asunto, que preocupa a toda España, también a tenor de las grandes manifestaciones que se están produciendo. En este entorno, dos reflexiones muy claras, pensando en las personas, pensando en las empresas. ¿Qué pasa con las plantillas? En las distintas organizaciones que se marchan de Cataluña, estas empresas que se van toman decisiones, haciendo, dicen, prevalecer los intereses de los clientes, los accionistas y los empleados. Hay cierta tensión interna que parece, de momento, controlada por las distintas empresas en contacto con agentes sociales. Parece que la calma laboral, de momento, predomina. Vamos a conocer la voz de los expertos enseguida para ver qué opinan sobre esto. Y la otra, ahora más que nunca es momento de demostrar capacidad en la comunicación interna y externa, pensando sobre todo en la marca España. Las empresas van a tener que hablar mucho de ellas y sus personas, es decir, de su marca y de su employer branding. Ahora más que nunca, digo las que se vienen, por ejemplo, para la capital de España, para Madrid. Este aspecto es muy positivo, ya que desde los recursos humanos será una oportunidad de contar interna y externamente lo que pasa desde una actitud positiva y constructiva. Y tenemos que acertar teniendo presente todos los condicionantes empresariales y sociales. Y muy atentos, recordando aquello de Peter Drucker: lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Desarrollamos estilos de vida productivos y saludables para recursos humanos desde Saludando. Nos preocupamos por el bienestar físico, nutricional y emocional de personas y empresas. Es tiempo de buenos hábitos. Saludando. Aportamos contenidos saludables a las empresas. Más información en saludandoempresas.com. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. 12 y 17 minutos de la mañana, vamos a comenzar nuestro Foro de Recursos Humanos de hoy lunes, aquí en la radio, en Capital Radio. Gracias a todos ustedes por estar y sed cada vez más los que nos escuchan a tenor de todas las personas que nos encontramos en el mundo de los recursos humanos. Cataluña, sin duda, Está siendo noticia las empresas que se están marchando de Cataluña y nos preguntamos hoy qué pasa con sus plantillas. El argumento vacío jurídico e incertidumbre, lo conocen todos ustedes, que puede afectar y afecta a accionistas, clientes y empleados. Parece que todo está en calma. ¿Cómo está afectando esto a los empleados, ya no de empresas concretas, sino en líneas generales, de lo que pasa y de lo que puede pasar en los próximos meses? Bueno, tengo conexión a esta hora de la mañana con el responsable, el CEO de Ars House Placement, con Juan Suances. Don Juan, encantado de saludarle. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fran. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Pues sois expertos en este tipo de acciones, recolocaciones, ver el clima laboral. ¿Cuál es tu opinión de lo que está pasando y cómo está afectando a las plantillas? Sí, bueno, a día de hoy la verdad es que la situación de Cataluña, con un PIB superior a la media nacional, está solamente por debajo de País Vasco, Navarra y Madrid. Una tasa de desempleo del 13%. Y una temporalidad 5 puntos por debajo de la media de España, pues yo creo que estas decisiones políticas, que al final pues los políticos cuando tratan el empleo o lo benefician o lo perjudican, y yo creo que en este caso están asumiendo muchos riesgos y probablemente lo perjudiquen, la situación yo creo que es un poco preocupante desde todo punto de vista. Si se produjera definitivamente la independencia, entendemos que Cataluña se convertiría en un Estado fallido, sin respetar las normas internacionales, y eso sería probablemente a corto plazo, significaría una inestabilidad financiera, una incertidumbre que lastraría realmente las decisiones de inversión de cualquier empresa extranjera, y es posible que pues también un daño en el sector turístico, eso directamente en Andalucía. Por lo tanto, tendría menores ingresos y probablemente habría compañías que abandonarían el territorio. Unas lo abandonarían y se irían a otros puntos de España, lo cual beneficiaría a otras regiones. En cambio, otros lo abandonarían para deslocalizarse, aprovechar y deslocalizarse, ¿no? Y en esa deslocalización, Juan, y en el movimiento de plantillas, ¿cómo se está viviendo desde dentro, desde las organizaciones que se están moviendo? Bueno, yo creo que no hay ningún consejo de administración de ninguna multinacional ahora mismo que no esté hablando de la situación de Cataluña y de España. En cualquier caso, generamos incertidumbre e inseguridad jurídica, lo cual va en contra del empleo, claramente. Al final, las empresas buscan seguridad jurídica y estabilidad. Entonces, por un lado, decisiones de inversión que se puedan retrasar o no producirse, y decisiones de fuga de capital hacia otros entornos. En cualquier caso, la situación yo creo que es mala. Mala, no es bueno para nadie. Y me imagino que en conversaciones con los agentes sociales en estos momentos, aunque todo se dice que está controlado, pero conversaciones... Bueno, yo creo que hay una gran preocupación en todos los ámbitos, ¿no? Y yo creo que se ha ido un poco de las manos esta situación para todos. Para nadie puede ser positivo esta situación de incertidumbre tan brutal, ¿no? Uh-huh. Establecer fronteras hoy en día, cuando trabajamos en un mundo tan globalizado, es perjudicial para todos los intereses, ¿no? Claro, y en el día... Te decía, Juan, que en el día a día también del que se mueve como en el que se queda. Bueno, se tiene una mirada echada en el día a día, pero otra es lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que puede pasar, ¿no? Digo, pensando en los trabajadores. Claro. Al final, por ejemplo, Cataluña, con una tasa de temporalidad por debajo de España, el resto de las comunidades autónomas, pues de forma inmediata va a subir esa tasa de temporalidad. ¿Por qué? Pues porque las decisiones se van a retrasar en cualquier caso. Al final hemos llegado a una situación de parálisis, yo creo, ¿no? No sabemos qué pasará porque empezarán, me imagino, a compañías que decidan irse hacer expedientes de regulación de empleo, y no sabemos cuál será la actitud política ante esta situación. Si se produjera la desconexión total, es posible que hubiera compañías que fueran nacionalizadas o que el propio Estado catalán nuevo creara un banco nacional. No lo sé, la verdad es que es una incertidumbre absoluta. Muy bien. Don Juan Soances, CEO de Arts Auspleime, su opinión como compañía y como personas que están permanentemente en contacto con las plantillas. Quería conocer su opinión de la noticia de que, bueno, que se está dando en estos momentos en España, en todas las empresas y en ámbito empresarial, y los trabajadores que están muy pendientes de todo. Don Juan, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Y ojalá volvamos a la normalidad pronto. Porque pues vamos allá. No para nadie, la verdad. Nos escuchamos dentro de pronto. Un abrazo, don Juan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Doña Dulce Subirat, presidenta de la asociación de Adipe, como yo digo, la más numerosa de toda España, porque es el centro de España, es la capital de España donde más directores de recursos humanos. Muy buenos días, bienvenida. Gracias, bien, buenos días. Bueno, me imagino, no sé si tiene alguna opinión sobre esto, que se están viniendo muchísimas empresas y se van a venir más empresas a Madrid. Esto afecta, tarde o temprano, afecta también a las plantillas, a los recursos humanos. Bueno, yo creo que sobre esto todos debemos tener opinión, porque es un tema de tal gravedad que sería malo que no hubiésemos dedicado unos minutos a reflexionar sobre ello, ¿no? Ojalá no tuviesen las empresas que plantearse el salir de Cataluña en estas circunstancias. Sería, yo creo, que lo ideal para todos y también para esas mismas compañías, ¿no? Uh-huh. Nos acompaña también Enrique Saldaña, director de Recursos Humanos de John Deere. Don Enrique, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Usted no tiene esa preocupación, pero seguro que tiene alguna opinión también sobre esto. Por supuesto. Creo, como dice Dulce, que esto es un caso tan grave que todos tenemos que reflexionar y, desde luego, pensar en la seguridad jurídica de todos los trabajadores que hay en Cataluña y de las familias que dependen de ellos. Pues el mundo de los recursos humanos, también pendiente de todo este asunto, en el que vamos a esperar qué ocurre en las próximas horas. Bueno, doña Dulce, don Enrique, brevemente antes de la primera pausa y luego tendremos tiempo de charlar más, organización del siglo XXI, reformulando la gestión de personas, el día 26, una cita obligada con hombres y mujeres de primer nivel en este encuentro anual que tiene la agrupación, la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos, ¿no, Dulce? Cuéntanos. Efectivamente, nosotros todos los años hacemos un encuentro que gira en torno al nuevo modelo de organización que exige este nuevo entorno, que como todos vemos es brutalmente diferente al que hemos conocido y en el que nos hemos educado, y cada año lo tratamos de enfocar hacia un punto concreto. Este año hablamos de la necesaria reformulación de la gestión de personas, ¿no? Y lo que hacemos es plantear un programa muy atractivo donde nos traemos realmente al máximo pensador del siglo XX, del siglo XXI también, porque no ha surgido otro mejor de momento, sobre materia de recursos humanos y de liderazgo en las organizaciones, que es David Ulrich. Y además, sobre esa base y sobre ese gran atractivo, tenemos otra serie de temáticas y de temas que abordaremos a lo largo del día, ¿no? Sobre todo también tratando de concretar cómo se hace, ¿no? Hay uno de los capítulos del día que se llama Las nuevas fórmulas, donde veremos cómo las compañías concretas, pues como Acciona, Banco de Sabadell o Mau, están buscando otras nuevas metodologías, otras nuevas formas de trabajar, ¿no? Y tendremos también otros muchos invitados, como Alex Rovira, que también nos ayudará a ver cómo podemos atender a ese aspecto tan fundamental como es la salud, nuestra salud y la de los equipos, porque las compañías tienen que ser, en primer lugar, saludables para conseguir ser compañías prósperas, ¿no? Uh-huh. Un encuentro, Enrique, donde, ahora te preguntaré cosas de John Deere, donde los directores de recursos humanos no solo se intercambian experiencias, sino que, iba a decir, aprenden, bueno, buscan nuevas tendencias. No brevemente, porque tenemos la pausa, pero enseguida volvemos. Sí, correcto. Buscamos nuevas tendencias. Yo creo que todos tenemos muchas ganas de escuchar a Dave Ulrich, que hace muchos años que no viene por España, pero es un foro en el cual yo creo que todos tenemos que tener marcado el día 27 de octubre en nuestras agendas como un obligatorio asistir. Pues ahora hablamos más detalles en esta pausa y nos espera una tertulia también interesantísima. Nos vamos a acercar a ERCE, a los jefes de compra, como se acercan también al mundo de los recursos humanos y a la Universidad de Loyola para conocer también el máster de recursos humanos. Todo eso enseguida. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Abrimos la tertulia inteligente de la radio sobre recursos humanos, personas y empresas. Y estábamos hablando con Enrique Saldaña, director de Recursos Humanos de John Deere, con Dulce Subirat, presidenta de la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos, en esa cita del 26 de octubre, en el que, bueno, pues Dulce, vienen personas muy interesantes. Yo creo que lo más interesante es que los directores de Recursos Humanos, en este caso de vuestra asociación, de la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos, bueno, se puedan ver, puedan charlar y puedan compartir una mañana de experiencias, ¿no? Bueno, sin duda, esto siempre enriquece los encuentros porque no hay cosa mejor que aprovechar las buenas recetas de los compañeros, ¿no? Además, este es un encuentro que tiene un doble fin. Por un lado, busca apoyar con nuevas fórmulas y nuevas ideas la gestión del liderazgo en las organizaciones, pero por otro lado también está pensando en el profesional, en ese directivo de recursos humanos, y tiene contenidos que van muy dirigidos a él, ¿no? Porque las trayectorias profesionales no son monocordes, uno tiene altos, bajos, cambios, y cada vez va a ser más así, ¿no? Y hay un apartado concreto que a nosotros nos ha gustado mucho, le ponemos mucho cariño dentro del contenido del día, que es una cosa que llamamos reinventarnos, ¿no? Y esa necesidad que tenemos también de reinventarnos como profesionales. Por tanto, creo que tiene todos los atractivos para que los directivos de recursos humanos y aquellos otros directivos interesados en el liderazgo de las organizaciones, pues nos acompañen el día 26 de octubre. Enrique, tú que eres miembro también de la Junta Directiva de la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos, decía Dulce, reinventarse. ¿Cómo se está reinventando, en tu opinión, el director de recursos humanos en estos momentos? El director de Recursos Humanos se está adaptando, yo creo, que muy rápidamente a los cambios. Se habla de los millennials y hace un par de años parecía una anécdota, pero ahora sabemos y leemos cada día más de nuevas necesidades de nuestros empleados, nuevos elementos de motivación para los empleados. Y es muy importante poder asistir a encuentros como este, en donde vas a compartir una jornada con 200 profesionales de Recursos Humanos para saber detectar qué cosas está pasando en las empresas de tu entorno. Es un gran honor estar cerca de los ponentes que vamos a tener, pero también tener una jornada en la cual vamos a estar, como he dicho antes, un gran número de profesionales de recursos humanos, y vamos todos con la mentalidad abierta para compartir nuestros best practices y para escuchar qué están haciendo. Hacéis una cosa que me encanta en estos eventos, que es, como yo digo siempre, y vamos camino de los 15 años en el Foro de Recursos Humanos, bueno, pues hay directores de recursos humanos que están, hay directores de recursos humanos que fueron y hay directores de recursos humanos que serán los jóvenes. Veo que tenéis una mezcla de todo, porque fijáis, tenéis a Juan Ignacio Apoita, que fue del banco del BBVA, tenéis a mi amigo Bill Derringer, también en posiciones de primer plano. Yo creo que es muy, muy importante recuperar esa experiencia y esa forma de actuar en el mundo de los recursos humanos. Hemos buscado tres ejemplos diferentes de cómo uno se reinventa a lo largo de su carrera profesional, ¿no? Desde una Mireia Badía, que es una profesional mucho más joven y que tiene ahora mismo su propia organización, a un Bill Derringer, que ha estado siempre en posiciones, últimamente en posiciones de dirección general, ha sido hasta hace dos días CEO en una compañía, uh-huh. O un directivo de primerísimo nivel, un maestro en el campo de los recursos humanos, como es Juan Ignacio Apoita, que ha estado en una organización muchísimos años y que, sin embargo, tiene la como él dice, ha ido reinventándose en esa gran organización, porque ha ido cambiando de unas posiciones a otras, ¿no? Y ahora, pues transcurrida esa o finalizada esa etapa, pues asume una nueva, tiene un proyecto interesantísimo que nos va a contar, y yo creo que esa actitud de ir a por la vida, ¿no? Que es lo que nos van a transmitir, a mí me parece que es una actitud claramente a hacer contagiosa a todo un país, ¿no? Porque lo necesitamos para todo, para trabajar y para vivir. Uh-huh. Y allí, por ejemplo, está Enrique Saldaña, que nos acompaña hoy, director de Recursos Humanos de John Deere. ¿Cómo son los recursos humanos de tu compañía, de John Deere, querido Enrique? Los recursos humanos de John Deere son fundamentalmente, estamos en la estrategia, ¿no? No me gusta decir que somos socios estratégicos o que nos gustaría alinearnos con la estrategia. Nosotros somos estrategia. Y desde el primer momento estamos en los foros de análisis y decisión de qué va a pasar en el futuro. Y yo creo que ese es el elemento fundamental. Estamos ahora mismo muy volcados en, como te decía fuera del programa, en la diversidad. Uh-huh. En la diversidad no solo la que habitualmente se entiende de género, sino que nos gusta de verdad tener los mejores talentos con los orígenes más diversos posibles. Somos una compañía global y lo que queremos es que todos los buenos talentos, toda la gente aporte ese especial punto de vista, esa otra perspectiva a la hora de analizar y de afrontar un problema. Y otro tema que también nos tiene muy, muy interesados es el bienestar de nuestros trabajadores. Uh-huh. Trabajamos fuertemente en la prevención de los riesgos laborales, trabajamos en el cambio de cultura de la seguridad, tanto dentro como fuera del trabajo, y el que se cuiden y cuiden su bienestar. Hay que ver la salud, cómo se ha colado. Nunca ha dejado de estar, ¿no? Pero cómo se ha colado en las prioridades de las áreas de recursos humanos, ¿eh? Cierto. Uh-huh. Sí, sí. Me parece un tema importantísimo y sobre todo innovador y donde se le puede echar muchísima creatividad. ¿Hay que animar a la gente a ir a este encuentro o no hace falta animar porque está lleno ya? ¿O cómo lo tenéis, querida Dulce? Pues estamos muy contentos porque la verdad es que está casi lleno. Vale. Pero siempre es una oportunidad el animar a la gente a que nos conozca, a que entre en nuestra web, que voy a decir cuál es, si me lo permites. Adelante. asociacion-centro.org, y que conozca el evento, que conozca la asociación y que se animen, si tienen disponible ese día, a compartir con más de casi 300 directores de recursos humanos, que es la capacidad que tiene la sala donde lo vamos a celebrar, compartir esa jornada, que yo creo que va a ser una jornada, como nos gusta que sea, pues realmente uh-huh. diferencial, ¿no? Enrique, como un director de recursos humanos como tú, ¿invita a otros, miembros del equipo a participar? ¿O cuando tú vas, te llevas información y la compartes con el equipo? ¿Cómo se aprovecha un evento de estos? Yo invito a parte de mi equipo a que asista. Yo creo que la Asociación Centro no es una asociación para solo y exclusivamente directores de recursos humanos uh-huh. en activo, sino que queremos que todos los profesionales de recursos humanos, desde el estudiante que está en la universidad o en la escuela de negocios, a cualquier profesional dentro del área de recursos humanos, asista. Y evidentemente, cuando volvamos a la fábrica, lo que vamos a hacer es compartirlo no solo con el equipo de recursos humanos, sino que vamos a hacer una presentación a los dos equipos directivos que tenemos aquí en España. Bueno, pues nos acompañáis hoy, sobre todo para recordar reformulando la gestión de personas. Os quedáis con nosotros un ratito porque luego tenemos una tertulia que podéis hablar de lo que queráis, del evento, de lo que queráis. Déjenme que les presente, que os presente también a Juan Román, director del Máster de Recursos Humanos de la Universidad Loyola de Andalucía, en el que estamos pues muy pendientes de la formación, de los conocimientos desde hace ya mucho tiempo en el Foro de Recursos Humanos. Don Juan, encantado de saludarle. Muy buenos días. Buenos días, Fran. Encantado. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Román tiene muchísima experiencia en el mundo de los recursos humanos, exdirector de Recursos Humanos de Cobre Las Cruces y miembro también de DCH en nuestro país y, sobre todo, en una universidad como es la Universidad Loyola de Andalucía, en el que, bueno, se lleva a gala también el conocimiento, las personas, y cuéntanos cómo tenéis dibujado este máster que ya está pues atrayendo a muchísimas personas. Bueno, pues el Máster de Recursos Humanos en Loyola nace al mismo tiempo que la universidad. Es un proyecto muy ilusionante, lanzar en estos momentos un proyecto educativo como el de la Universidad Loyola, escrita a la clásica educación de los jesuitas, y el máster en sí lo hemos formulado no como máster de recursos humanos, ya buscando algún elemento diferenciador. El nuestro se denomina máster de dirección de personas y gestión del talento, lo cual uh-huh. ya da unas pistas de hacia dónde lo queremos dirigir. Efectivamente, se están produciendo, como se estaba diciendo ahora mismo, unos cambios a gran velocidad respecto a la función de recursos humanos, y los que estamos un poco en la labor de preparar y formar a los futuros profesionales del área, tenemos que prepararlos en esa nueva orientación que está teniendo la función de gestión del talento. Y en ese sentido, sin renunciar a lo que es obviamente los conocimientos tradicionales en las funciones estándar de recursos humanos, pues nosotros hacemos un hincapié, hacemos muchísimo énfasis en aspectos de habilidades, de competencias y, cómo no, también decirlo, más en una universidad como la Loyola, en aspectos como los valores, aspectos éticos y morales, que creo que también hay que darle un peso muy alto a todos aquellos que se van a dedicar a la función de personas. Está claro que el conocimiento es clave fundamental en este máster, pero no quiero abandonar la empleabilidad, porque uno hace un máster pues para algo, pues para aprender, podría ser, o también para posicionarse mejor en el mercado, por ejemplo. Sin duda, hay que darle un valor a nuestros alumnos y claramente entre los objetivos prioritarios que tienen estos alumnos cuando vienen a nuestra escuela es la empleabilidad. En ese sentido, nosotros le hemos querido dar un enfoque muy práctico a nuestro programa. El claustro de profesores es una combinación, yo creo, muy acertada entre profesionales académicos con profesionales que vienen del mundo de la empresa, y eso nos permite desde el minuto uno del programa pues que el alumno tenga y tome tierra realmente en cuál es la problemática de las empresas y tenga la oportunidad de compartirlo con directores de recursos humanos pues de las empresas más relevantes que están en nuestro entorno, y eso es fundamental. Y las tendencias tratadas también en un tono, digamos, global, ¿no? Para saber lo importante que es la posición, pero sin abandonar otras posiciones que están alrededor del mundo de los recursos humanos y que conforman, al final, como digo, la marca de la organización. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tratamiento del employer branding, que me parece aspectos fundamentales en estos momentos. Absolutamente. Un programa de estas características tiene que tener un carácter holístico que abarque todos los aspectos de la función de personas. Tenemos que pensar que nuestros alumnos son posgrados, son personas sin experiencia, muy jóvenes aún, y que necesitan mucha orientación acerca de cuáles son sus preferencias profesionales, y eso es lo que procuramos hacer también a lo largo del desarrollo del programa. La función de gestión de personas, como todos saben, es muy amplia y es bueno que conozcan todos esos apartados, todos esos aspectos, para saber en cuál de ellos quieren dedicarse en el futuro. Junto a eso, yo creo que otro de los aspectos fundamentales es la internacionalización. Es otro de los aspectos más relevantes de nuestro programa. Hoy en día no podemos meternos encerrarnos en nuestro pequeño mundo. Todos aquellos que se van a enfrentar, ya no solo en el mundo de los recursos humanos, en general al mundo de la empresa, tiene que tener las ventanas muy abiertas a todo lo que nos llega de fuera, experiencias en el exterior, y en ese sentido, dentro de nuestro programa, procuramos que todos nuestros alumnos tengan alguna experiencia internacional, o al menos se la damos. Indudablemente le fomentamos muchísimo la práctica de idiomas durante el curso, y luego a través de los conciertos que la universidad tiene con otras universidades, no solo europeas sino también americanas, pues procuramos ponerles en contacto con ellos y que tengan ya una visión muy internacional de la función. Pues máster de Recursos Humanos de la Universidad de Loyola. Queridos alumnos, me van ustedes que sufrir, me van a tener que hacer sufrir, porque vamos a estar impartiendo algunas sesiones en este máster, algunas poquitas, porque no podemos estar en todos sitios, pero poquitas, pero me va a agradar, uno, ir a Andalucía, y me va a agradar impartir esas sesiones en Loyola Andalucía, y las gracias a Juan por acordarse de nosotros. Le hablaremos de las cosas que sabemos, las que me cuentan los directores de Recursos Humanos, que llevamos 14 años, que me cuentan cosas muy, muy, muy interesantes. Juan, te quedas con nosotros en Tertulia. Y saludo a Guillermo Jarillo, director de Desarrollo de Negocio de AERCE, como responsable de Desarrollo de Negocio de AERCE, que es la asociación de jefes de compra, de contratación y aprovisionamiento en España. Bueno, ¿y qué hace Guillermo Jarillo en un programa de recursos humanos? Pues yo se lo voy a decir a todos ustedes, que están cada vez más preocupados por acercarse al mundo de los recursos humanos, y los recursos humanos acercarse al mundo de las compras, que yo creo que es una buena combinación. Querido Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Frank. Bueno, explícame primero, para todos los oyentes, ¿qué

Bueno, eso es absolutamente imprescindible. La compañía es totalmente permeable unas áreas con otras y así debe ser porque el objetivo es común, ¿no? Y el director de recursos humanos tiene que interlocutar con el responsable de compras y con el de comunicación y con todos aquellos actores de la o actrices de la organización que sean necesarios para conseguir llevar a cabo sus objetivos, ¿no? Yo creo que eso es un ejercicio sano y que además tiene como interés que ha obligado a las áreas a salir de su zona de confort y a esforzarse por hablar un idioma diferente, un lenguaje diferente, que eso siempre cuesta un poquito, ¿no? Porque cada área tiene su tecnicismo y su propio lenguaje, sus propios términos, y está muy bien ponerse en los zapatos del otro y entender sus preocupaciones, ¿no? Al final consigues sinergia realmente los efectivos y las energías dentro de las organizaciones, ¿no? Yo creo que eso lo ha hecho el director de recursos humanos y lo han hecho también, afortunadamente, otras personas a las que ya se les entiende mucho mejor, ¿no? ¿Os acordáis de la gente de IT hace 14 años? Era imposible saber lo que decían, ¿no? Ahora ya todos entendemos exactamente cuáles son sus preocupaciones y realmente dónde nos quieren llevar. Me sonreía cuando decías, Fran, lo de que hace 15 años sonaba un poco a chino este tema y es que yo lo he vivido. O sea, yo he llegado a un comité de dirección y he puesto mi plan estratégico de recursos humanos y el primer comentario que recibí fue: tú lo que quieres es que hagamos tu trabajo. Y eso con el tiempo ha ido cambiando y ahora estoy muy orgulloso de que en John Deere pues, las funciones se encarguen de los recursos humanos. No hay un departamento de recursos humanos, somos el que les asesora, les ayuda a ser mejores gestores de personas y son ellos los que están haciendo la gestión de las personas y especialmente destacar, por ejemplo, nuestro área, nuestra función de compras, del supply management, que realmente hacen sus sesiones de desarrollo de talento, hacen sus a nivel internacional, hacen sus valoraciones de talento y planifican la carrera profesional y lo hacen ellos. Ya no nos necesitan o si nos necesitan, pues nos llaman. Yo creo que el cambio ha sido radical y yo creo que hacia ahí es donde deben ir las empresas, que todas las funciones hagan la gestión de recursos humanos. Toda aquella persona que tiene un equipo, que dirige un equipo, es recursos humanos. Sí, así es, totalmente de acuerdo en lo que estáis diciendo, ¿no? Yo incluso me haría algo de autocrítica. Yo creo que es verdad que muchas veces los departamentos de recursos humanos nos hemos vuelto quizás excesivamente academicistas y hemos procurado también desde nuestro lenguaje tratar de que el resto de la organización utilizara nuestras herramientas, y cuando lo hemos hecho así nos ha ido mal. Es decir, uno de nuestros primeros cometidos, efectivamente, tú lo decías antes, somos estrategia, y para ser estrategia tenemos que estar en toda la organización, tenemos que mezclarnos, tenemos que entender qué es lo que se está haciendo en cada una de esas áreas y tenemos que utilizar también ese lenguaje propio de las distintas funciones para a partir de ahí efectivamente ejercer una labor de influencia, que yo creo que es la clave de la función de gestión de personas hoy en día, de influencia hacia los demás para que efectivamente sean ellos los que implementen posteriormente todas esas herramientas, esas políticas de recursos humanos que deseamos y que estamos tentados muchas veces a querer hacerlas nosotros directamente y es ahí cuando nos equivocamos, ¿no? Son ellos los que lo tienen que realizar. Pero para eso nosotros primero nos tenemos que poner en sus pies y tenemos que entender claramente cuál es la función que realizan y el valor que están aportando también a la organización. Bueno, los tienes que fichar, Guillermo, para el próximo evento que organicéis en compras. Para el asunto de moderar cualquier mesa, para el punto de vista sobre recursos humanos. Guillermo, ¿alguna cosa más que añadir? Al final es un poco, yo creo que estamos todos de acuerdo en que si bien la situación, digamos, ahí fuera, al otro lado de la ventana, ¿no? Está un poco crispada, al final esto es el reflejo de hacia dónde vamos. Es decir, no podemos trabajar de forma independiente, cada uno hacia su lado. Al final todas las áreas funcionales de una organización tienen que colaborar porque el objetivo es compartido sí o sí. Entonces, al final estamos en un entorno global y la compañía o la organización no deja de ser un reflejo de ese entorno, a mi entender, desde luego. Muy bien, pues estamos en prácticamente la recta final. Solo me queda, Dulce, recordar la cita, la hora, para que los directores de recursos humanos que estén interesados pues acudan el día 26. Vamos a recordar que esto de la radio hay que ser muy machaco, muy repetir mucho, ¿eh? Pues que les esperamos a todos el día 26 de octubre en el encuentro que organiza la Asociación Centro de Edición de Recursos Humanos, AEDIP Centro, en la Fundación Bertelsmann. Toda la información en nuestra web. Muchas gracias, Fran. Bueno, pues muchas gracias, Dulce Subirán. Enrique, saludos a todos los hombres y mujeres de John Deere. Hoy hemos charlado con su director de Recursos Humanos y muchas veces charlo con su director de Recursos Humanos, pero charlo con la empresa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Bueno, don Juan, que inauguráis y tú lo capitaneas DCH en Andalucía ya mismo, ¿no? Cuéntanos. Sí, también tenemos otra convocatoria, en este caso para el día 30 en Sevilla. El día 30. Allí hay que estar también el día 30. Pero es que me llamáis de todos los sitios y entonces ya tengo que estar en todos los sitios. El día 30 por la tarde, a 6 de la tarde, en la Universidad de Loyola vamos a presentar directivos de capital humano. Como se ha hablado hoy en este programa, es importante tener abiertas ventanas al diálogo y al debate en la función de personas, y quizás en Andalucía tenemos cierto déficit todavía de ello y vamos a presentar esta nueva iniciativa. Que me encanta que la mesa donde me habéis invitado haya colegas de medios de comunicación, que es muy importante. Don Juan, Juan Román, director del Máster de Recursos Humanos de la Universidad Loyola de Andalucía, muchísimas gracias por estar con nosotros y saludos a los hombres y mujeres de Loyola Andalucía. Gracias. Gracias a ti, Fran. Bueno, Guillermo, y encantado de participar en todas vuestras actividades de compras, que me parece muy interesante la experiencia y tenemos mucho por desarrollar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sin duda, Fran, muchísimas gracias a ti. Bueno, pues prácticamente nos vamos. Ya sabéis quién nacía hoy, ¿no? John Lennon. Pues la realización de Don Félix Franco, que estuvo pendiente de nosotros durante una hora aquí en Capital Radio, y todos estos contenidos, cuéntenlos por ahí, y si no, pues los puede volver a escuchar, o si no los ha escuchado, tiene distintas formas de hacerlo a través de Capital Radio, de www.fororecursoshumanos.com o a través de las redes sociales. El próximo lunes tenemos y hablamos de generaciones. Con nosotros el grupo Generali estará con nosotros para hablar de las relaciones, no solo laborales, sino también de hablar de todos los aspectos de nuevas generaciones. Eso será el lunes. Que sean felices. Buena semana. Adiós. I wanna hold your hand.